macizo, con sus armas por delante. Él no respeta retenes, tumba parejo al instante. Federal y del estado, lo sabe mi comandante. Él tiene su contraseña, pues está bien arreglado. Pero para evitar sorpresas, trae su convoy preparado. Por brechas y carreteras, andan bien empecherados. En camionetas blindadas, siempre llega decidido. Bazooka y lanza granadas, también con cuernos de chivo. Le dan el pase en caliente, porque es compadre del tío. El trailer viene cargado, pero eso ni a quien le importe. Y no van a revisarlo, no más chequen el reporte. Vamos piquete derecho, nos está esperando el 11. Él arrea muchos jales, compita puro veneno. Bolitas de importación, seguido lleva a los güeros. Y como pez en el agua, se mueve por sus terrenos. No voy a decir su nombre, tampoco su apelativo. Pero con mucho respeto, le canto yo este corrido. Un saludo para el 11 y para el compadre del tío.